mis fechas, porque soy dueño del tiempo, porque soy dueño del tiempo. Soy Mocoví, sangre pura, mi reino es la toldería, entre los montes perdura, porque soy... Muy bien, seguimos en estos trazos y rostros ya en presencia de los amigos de Che Joven, que ya están aquí en el estudio. Gracias por venir, gente. Muchas gracias a vos, Néstor, hace rato que... Los amigos que están escuchando ahí de fondo, el Pablo Coliqueo, Marino Coliqueo, van a estar sonando este sábado ahí en Niceto, ¿eh? Pero bueno, te vamos a lo largo del programa, vamos a ir pasándote bien toda la data con Rubén Patagonia, ¿no? Sí, la casi verdad nada, sí. ¿No? Apenas. Apenita, venimos con lo que tenemos, ¿va? Dice claro, el tipo, ¿no? Sí, sí. Bueno, cada cual con lo que puede. Quería, si encuentro... Viste que fallan estos teléfonos a veces. Quería saludar a alguna gente que fue poniendo un me gusta en los distintos posteos que nosotros fuimos haciendo, obviamente. Hoy nuestro compañero de Diamante, nuestro productor virtual, anda viajando. Está muy viajero últimamente los martes por su laburo. Entonces a veces nos largan banda con la síntesis. Pero bueno, vamos a ir por lo menos mencionando algunos, así podemos ser un poco más justos que el martes pasado, que nos quedó gente colgada. Bueno, por supuesto, Silvia Majul, Nicolás Rosales, Pablo Faguás, Fernández Pereira, un músico amigo que anda sonando por allí, por Ecuador, a ver cuándo se vuelve amigo a tocar por acá, el Mariano Luque, bueno, alguna gente amiga, Flora Melotti, María Rosa Vidal, Andy Alzugaray, Flavio Pisioni, bueno, distinta gente que fue sumándose a esta llegada de los Che Joven al programa, ¿no? Y por ahí había un mensaje y quisiera leérselos como tal, si lo encuentro. Bueno, lo voy a buscar más tranquilo, porque no recuerdo en cuál de los posteos estaba. Esto de postear en varios muros hace... Aquí está, perdón. Listos a escuchar un poco de aire puro, Susana González Benier. Y Rocío Ayelén dice: abrazos a los amigos de Che Joven desde Perito Moreno, Santa Cruz. Y a la gente de Trazos y Rostros, por supuesto, bueno, muchas gracias, cumplo con ella, le respondí por Facebook, pero le íbamos a dar este mensaje a ustedes al aire, ¿eh? Desde Perito Moreno, gente allí enganchada. Bueno, cuéntenos un poquito cómo viene esta... Lo que estábamos escuchando es Dueño de Tiempo, ¿no? Sí, señor. Del disco, bueno, hemos pasado mucho este disco de ustedes aquí en el programa, y ahora están con un espectáculo nuevo que es el que estuvieron presentando en Cosquín. En Cosquín. ¿Se trata más o menos de lo mismo o hay algunos ajustes? No, los ajustes siempre vienen, ¿no? Por supuesto. Bueno, tenemos la suerte, ¿no? De que este encuentro familiar que se ha empezado a dar hace un tiempo con Rubén se transforme en una necesidad de contar en conjunto esta historia que lleva por nombre Ulcán Folil. Ahí está llegando el amigo Rubén, lo veo venir. Lo veo subir las escaleras. Sí, señor. Raíz que canta. Entonces, bueno, este encuentro es mágico para nosotros porque es como que ha sido siempre y seguirá siendo referencia en nuestra música Rubén. Y hoy encontrarnos, sentirnos familia, abrazarnos con sus hijos, a quienes amamos tan profundamente y con quien mantenemos una relación tan estrecha de hace muchos años, traerlo a un escenario, traerlo a la capital de la Argentina, traerlo con el montón de bagaje histórico que significa decir, bueno, somos mapuche, somos tehuelchi, venimos a la capital a contar en medio de toda esta cuestión que nos acompaña de la historia. Entonces, muy contento, muy contento. Qué época esta, ¿no? Para andar... ¿Cuánto hay para decir, no? En estas cuestiones, justamente, ¿no? Mucho, sí, claro. Hace muchos años que muchos venimos remando en esta cuestión de los pueblos originarios, pero puntualmente con lo mapuche, este último tiempo, este último año y medio, digamos, eso es una época muy favorable para salir a contrastar. Hoy hablábamos de circo mediático, ¿no? En eso también, ¿cuánto circo mediático, no? Sí, la necesidad de poder poner en palabras cuestiones que tienen ya muchísimos años, mucho tiempo. Creo que una de las cuestiones que nos atraviesan siempre ha sido la barrera mediática, ese cerco mediático que han creado a través de primero de los libros y después de decisiones políticas, decisiones mediáticas. se ha contado una parte de la historia y se sigue tratando de imponer una parte de la historia, la oficial y la revisionista. Claro. La tercera historia, la que es la propia, digamos, la que cuentan nuestros propios voceros, nuestros propios referentes, día a día viviendo en el territorio, es una historia que uno se puede enterar cuando atraviesa el río Colorado hacia el sur. Decididamente. Así que, como siempre decimos, véngase, paisano, paisana, arrímese al fogón y ahí veremos cómo son las cosas, ¿no? Creo que uno se hace, en el campo definitivamente se hace, ¿no? Se muestra con el ejemplo y para sacarse el velo, arrímese. Y después también ellos van a ser propios voceros de cómo es la verdadera realidad y lo que nosotros venimos de alguna manera manifestando artísticamente. Claro, pregonando, claramente. Desde otro lugar, pero bueno, no es ni más ni menos que multiplicar esa voz. Totalmente. Que está en los territorios, ¿no? Sí, está en los territorios, sí. Aprovechando que estamos hablando de los territorios, quiero hacer una mención del Lof Mapuche Huincol Nehuen, que está denunciando hace bastante ya, desde los primeros días de mayo, significativos atropellos y avasallamientos por parte de la empresa YPF, que nos hicieron llegar ahí un comunicado y por supuesto solidarizarnos con toda la comunidad. Bueno, también hay otras comunidades con las que te vamos a ir mencionando algunas cosas, pero ya están en el norte del país. Bueno, vamos a ir, si les parece bien, sonando un rato. A ver, ustedes van a estar presentándose el sábado a las 21 horas puntual. Nos han recomendado por allí. Es raro, ¿viste? En Buenos Aires que te digan puntual, es como que te mete una presión extra, así como que apretás algo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque te dicen puntual, dices, uy, la... ¿no? Sí. Pero es así. Puntual ahí en Niceto Club, ¿no? Sí, ahí en Niceto Vega, ahí en la zona de Palermo. Bueno, nada, un club muy conocido, por supuesto, un lugar muy, muy delicioso para sonar. Y allí van a estar llegando... Sí, señor. Raíz que canta. Raíz que canta. Pulcán Polilla. Ahí vamos. Así que bueno, acá estamos. Lo que ustedes quieran hacer, esto es el living de la casa.